Permítanme dejar con ustedes, yo siempre digo un breve mensaje, pero eso depende quién habla y qué es breve para uno y qué es breve para otro, porque si se habla de 3 horas y el mensaje termina en 1 hora, es breve, ¿no es así? Pero no vamos a detenernos mucho tiempo, ya estuvimos bastante tiempo aquí. Decíamos por la radio, anunciamos que hablaría yo hoy sobre los 10 mandamientos para el recién bautizado. Pero después cuando comencé a escribirlos me resultaron como 12, pero no voy a pasar hoy todos, solamente algunos pocos. Mandamientos que son realmente para aquellas personas que comienzan a transitar la vida cristiana y que naturalmente mucho tienen que aprender por delante o tal vez tienen ideas un poco equivocadas en algunos aspectos. Cuando nos metemos en este asunto de a fondo de lo que es la vida cristiana, de cómo debe ser la vida cristiana, de cuál debe ser nuestra actitud. El primer mandamiento que yo sugiero para los que hoy fueron bautizados es este: recordarás siempre que Dios te ha dado un volumen con 66 libros para que le conozcas, le ames, le sirvas y permanezcas libre de todo engaño. Y entonces hay citas bíblicas para el primer, yo, si usted no puede anotar más, por lo menos la cita sí. Deuteronomio 6:6-9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas o en tus puertas. Esto está en Deuteronomio 6:6-9. Luego otro texto, Deuteronomio 4:2. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice esto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto debe ser muy claro. Está en Deuteronomio 4:2. Otro texto en Josué 1:8 es esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto en Josué 1:8. Y en el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No quiere usted andar en tinieblas, aquí tiene la lámpara, ¿verdad? Y esto es Salmo 119:105. Y en el Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Tienes entonces que recordar siempre que Dios te ha dado un volumen con 66 libros, que es la Biblia. Mucho cuidado con tradiciones y todo lo demás. Jesús habló de iglesias que tienen sus tradiciones y tratan de guardarlas. Mateo 15:7-9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y en Mateo 24:35 dice esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo cuanto los hombres han inventado llegará a ser solamente ceniza, incluyendo las hojas que escribieron para confundir a tantos y cuantos. Y en 2 Timoteo 3:14-17, todo esto bajo el primer mandamiento: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estuve pensando de cuántas cosas la Biblia puede hacer en nosotros. Primero, lee la Biblia y serás sabio. Cree en la Biblia y serás salvo. Proclama la Biblia y serás obediente. Vive la Biblia y serás feliz, porque finalmente serás realmente santo. Bien, el segundo mandamiento: recordará siempre que ahora perteneces a la familia de la iglesia. Eres un miembro en la familia. Ustedes ya saben, los miembros de acá de la iglesia, que yo vengo de una familia muy numerosa. Tanto es así que va por serie. Yo soy de la serie B, número 6. O sea, número 6 de la serie B. Quiere decir que hay antes y después. Yo estoy más o menos por la mitad. No llego realmente a la mitad. Y entonces, cuando nacían mis hermanos más chicos, ya muchos de ellos, a unos cuantos, por lo menos a uno, ustedes conocen muy bien a Alex. Cuando él llegó, cuando lo trajeron, mi mamá fue a la ciudad, a un lugar donde una entendida en el asunto de parto la atendió y todo esto, y después el ómnibus que pasaba por allí, ella vino con el bebé. Y fue muy interesante porque fue con él, con Alex fue eso. Resulta que mamá venía sola, no había teléfono para llamar, era en el campo y todo, y le dice: tiene al chofer del autobús, tienes que entrar a mi casa. Tenía que desviar y entrar hasta la casa, un poco más de medio kilómetro. Y él dice: no, señora, yo no, si no hace, yo voy con usted hasta donde usted para. Y no sé qué iba a hacer, si él igual, de todos modos, no iba a hacer, pero entró. De repente vemos, yo era chico, y veo un autobús, viene con todos los pasajeros, porque Alex viene. Era bebé. Pero cada vez que venía uno, y después de él, por supuesto, había cuatro. Había uno, él el segundo, que en la última partida. Así que era Daniel, Alex, Miguel y Samuel. Así que después de Alex había dos más. Bien. Pero a lo que iba yo, que en nuestra casa había mucha alegría cuando venía otra criatura. No entendíamos mucho, pero estábamos contentos. Había un bebé para jugar. Entonces, en lugar de tener una mascota, un gatito, un perrito o algo así, ¿por qué no otro hermanito? Y como por docenas sale más barato. Así que no había mucho problema. Y damos gracias a Dios por la familia de la iglesia. En la iglesia hoy creo que hay cerca de 60, no sé muy bien, a mí hay más varones que damas que se bautizaron, damas que varones que se bautizaron, y yo saqué la cuenta y me sale como 57, pero yo creo que es más. Y vamos a saber recién el próximo domingo probablemente cuántos fueron en total. Pero una cosa debe recordar, mi hermano y hermana: usted es miembro de un cuerpo, no de una corporación, no de una organización, es un cuerpo. Y no hay cuerpo si no tiene muchos miembros. Aquí tenemos nosotros, cada uno de nosotros tiene su cuerpo y tiene una cantidad de miembros. Cuando un miembro se enferma, todo el cuerpo sufre. Permítanme llevarle a 1 Corintios, donde se habla acerca de esto mismo, que me parece a mí tan interesante si logramos entender que cada miembro del cuerpo tiene su significado. Dice en 1 Corintios 12, a ver si alguno de ustedes tiene ahí, bueno, los que tienen su Biblia pueden seguir, porque así como en el cuerpo, versículo 12, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, es decir, así también la iglesia de Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, versículo 14, sino muchos. Si dijera el pie, él hace, suponiendo que los miembros del cuerpo hablan, el pie habla, la nariz habla, la oreja habla, el oído habla y todo eso. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, si dijera esto. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Notemos algo aquí. Los miembros del cuerpo que Pablo menciona, pie, oreja, ojo, oído, olfato, mano y cabeza. Bueno, si uno comienza a mirar, y yo comenzaba a pensar, si trasladamos lo que él dice a la iglesia, porque de la iglesia está hablando, pero como ejemplo toma un cuerpo. Cada uno de nosotros sabe lo que es nuestro cuerpo. Vamos a pensar un poco. El pie, por ejemplo. ¿Quién en la iglesia puede ser el pie? ¿O quiénes? Porque va a ser más de uno cuando la iglesia es más o menos numerosa. ¿Qué hace el pie? ¿Lleva la comida a la boca? No. ¿Escucha? No. ¿Camina? Bueno, el pie entonces es el que camina en busca de los perdidos. Es el que tiene esa inquietud misionera. Porque hay que caminar. Ir por todo el mundo, dijo. Ir es un imperativo de caminar. Caminen por todo el mundo. Luego viene la oreja. Bueno, anda siempre acompañado por otro. La oreja es el miembro que va acompañado de otro, que se llama oído. Porque la oreja no oye. La oreja es el altoparlante allí para proteger un poco, pero el oído está más a fondo. Él menciona ambos. Entonces, ¿qué es la oreja? Nos lleva al oído. ¿Qué es el oído? La persona que escucha. Hay muy poca gente que escucha. Hay mucha gente hoy enferma porque no hay quien los escuche. Por eso allí es donde los psicólogos tienen mucha oportunidad. Porque ellos simplemente, uno viene, un paciente, comillas, aquí. Porque nadie. El esposo no le quiere escuchar a la esposa. Los hijos tampoco, a la mamá. Ella queda sola porque es, chilla tanto, causa tanto problema y va a un psicólogo. Y él se pone a escuchar. Y ella sigue hablando. Y nunca hubo alguien que la atendiera tan bien. Eso es tan cierto que en San Francisco, California, yo leí en el diario, el Chronicle, uno de los diarios de ahí, y decía que un muchacho se dio cuenta que se puede ganar dinero con poner un aviso en el diario que yo por $5 voy a escuchar a una persona 30 minutos. La persona venía, le pagaba $5 y él escuchaba y no decía nada. Esa era toda la terapia. Se hizo rico. No había problema. Pero en el campo de la iglesia, fácilmente hablamos, pero pocos escuchamos. Y escuchar significa realmente prestar atención a lo que la persona está diciendo. Y a veces el dolor, el sufrimiento que está atravesando un hermano necesita que alguien le escuche. Porque el próximo paso sería hacer algo. Ahora usted se enteró. Dice, no, eso yo no lo quiero. Chilla todo el tiempo y siempre se queja de todo. Cuidado. El oído tiene que desempeñar su función, sea lo que fuere. Para eso está. Entonces, hay hermanos oído. Luego está el ojo. ¡Uf! Ese sí que es bueno. Cualquier cosa perderíamos, cualquier miembro, menos el ojo. Pero en el caso de muchas iglesias, el que menos funciona. Sí, está bien. no sufre de miopía ni nada de eso, pero parece que está del todo cerrado. El ojo es el que la persona que tiene visión viene de ver. ¿Y visión qué es? No son antojos que, ay, yo haría esto, haría aquello, y nunca hace nada. Hay canciones que cantan, Señor, yo quiero ser, siempre quieren, yo quiero servirte, yo quiero, siempre quieren y nunca hacen. Ese es un caso común. Bueno, pero el ojo tiene que tener visión y capta rápido. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer aquello? Parece que algunos en la iglesia tienen la idea que la única persona que tiene que trabajar es el diácono, perdón, el pastor, y después los diáconos. ¿Y los demás? Pagaron el pasaje y ya está. Típico caso del caso de algo, un misionero que me contó en Costa Rica hace muchos años. Había pocas carreteras pavimentadas. Llueve, allí llueve casi cada día, igual como en Río. En Río dicen que ya era tan común que llovía a cierta hora que cuando decían que vamos a hacer tal o cual cosa era después de la lluvia, después de la lluvia, porque la lluvia siempre era la 1 de la tarde o algo así. Bueno, el hombre fue a comprar pasaje y quiero ir a tal parte en Costa Rica. ¿Qué clase quiere? ¿Primera, segunda o tercera? ¿En ómnibus? ¿Primera, segunda o tercera? En esos autobuses así comunes. Bueno, deme primera. Y yo, si hay primera, segunda, ¿algo de beber? Compró. Y llegaron a cierto punto y llueve. Pero llueve. Barro. Y patina el vehículo. No va. A ver, los de la tercera clase, bajen para empujar. Bajaron los de la tercera. Pero no lograron su objetivo. De segunda. Bajaron de segunda. El hermano ese quedó sentadito, no le tocaron, pagó primera clase. Me temo que hay muchos hermanos en la iglesia que viajan en primera clase, estilo Costa Rica. No hay nada de malo viajar en primera clase cuando de viaje se trata. Después, el olfato. Eso. Que olfatean. ¿Sabían ustedes que el gas, el que usamos en garrafas y todo esto, ese gas no tiene olor? Se le pone un aditivo para que tenga olor, porque es muy peligroso cuando se abre por ahí y sale el gas. Es exactamente como murió una de las damas cuya música ustedes escuchan con mucho deleite, buenísima. Era puertorriqueño, creo. Isis se llama ella, como se llamaba. Una dama encantadora, como cantaba. Y en una de esas se casó, creo que con un español, se fueron a España, cristianos, se mudaron a un apartamento, el cuñado de ella les ayudó en la mudanza, colocaron todos sus muebles y todo esto, él se fue a buscar más cosas, viene todo cerrado, siempre se cerraba con llave, llama, nadie atiende. De alguna manera abrió, entró, ambos muertos, más o menos recién casados. Uno en el baño y otro en la sala, sentado, muerto. ¿Qué había pasado? Salía el gas y no tenía olor. Y se durmieron y se murieron sin siquiera. Ya cuando vino el otro familiar, ellos ya estaban en el cielo. ¡Cuánta pena me dio! Y yo rescaté mucha de su música porque la mamá de ella quedó tan destrozada por eso que luego le llamó a un hermano de apellido González allá en Miami y le dijo, llévate todo eso, yo no puedo escuchar más, me duele tanto todo eso. Y él llevó y compartió conmigo y me mandó todo lo que ella había grabado. Ella había cantado con la Sinfónica de Nueva York. Y ella cantó muchas de sus canciones cristianas luego con ayuda de esos músicos. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué tuvo que morir así? Pero me ayuda mucho a entender por qué el olfato. El olfato es ese hermano que antes que cualquier otra persona, él o ella se dan cuenta. huele algo, a veces decimos así, aquí huele algo raro, metafóricamente hablando, ¿no? Porque una cosa es que usted entre y haya un olor porque murió una rata por ahí o un perro y bueno, usted huele y usted se da cuenta. Pero también hablamos en forma metafórica, alegórica. Decimos, aquí se huele algo raro. Vemos el comportamiento de alguien. Y hay personas que tienen una habilidad tremenda para sospechar, y la sospecha a la larga, se hace una investigación, tenía razón. Olfato, hermanos. Agudo olfato. Él escuchó, o ella, no los llamen chismosos ni nada, porque simplemente ese es el trabajo. Naturalmente el olfato tiene que olfatear, ¿no? Y así hace. Por eso, Dios ha colocado, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted tiene por lo menos un don, yo no sé cuál, pero usted debe tener. Y si usted no lo desarrolla, naturalmente se atrofia. Otro poquito. Recordarás que es tu deber y privilegio ayudar económicamente a la iglesia. ¿Qué creen ustedes, que nosotros recibimos dinero del Vaticano? No. ¿Creen ustedes que yo soy dueño de esa estación de servicio allá en la esquina? Algunos dicen que sí, pues dice América. No. Antes un hermano tenía aquí unos camiones, unos de esos largos, de los trailers que llaman, acoplados. No, si el pastor tiene allá, tiene una propiedad grande, tiene una estación de servicio y unos acoplados enormes ahí. Todo, dueño de todo eso. No, no tengo nada. Tengo fotos de esas cosas. Pero hasta ahí nomás llega. ¿Por qué? Nosotros no tenemos recursos. Si los hermanos no colaboran, muchas cosas no se pueden hacer. Y yo, escúchenme esto. Usted dirá, oh, ya va a hablar del diezmo y todo eso. Yo no voy a hablar de eso. Porque saben que le voy a confesar un pecado. Para algunos es pecado. Yo no creo que el diezmo es neotestamentario. ¿Usted no cree? No. Pero usted con eso está cerrando las puertas para que la gente no diezme. No quiero que usted diezme. No, no. ¿Seguro? Seguro. ¿Y qué ofrece a cambio? Escuche. Están Hechos 4, 32 al 35. Eso es lo que ofrezco a cambio. Ofrezco. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es mejor. ¿Para qué van a hablar del diezmo en el Nuevo Testamento? Si cuando nace la iglesia, la gente se desprendía de lo que tenía. Vendían y llevaban todo. Entonces supongamos que su diezmo sea, bueno, vamos a suponer que su diezmo, vamos a ponerlo en guaraníes, a 3 millones. Diezmo, que ya es grande. No estoy hablando de salario, diezmo. Quiere decir que el salario tiene que ser 30 millones. Ok. Pero usted decide dar 30 millones todos los meses, todo. ¿Y de qué voy a vivir? Bueno, yo no sé. Eso usted se arregla. Es lo que ellos hicieron. Vendieron sus propiedades, les pagaron por las propiedades y llevaron todo. ¿Y qué produjo esto? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban tan unidos porque nadie decía ser suyo propio nada. Y tampoco había necesitados entre ellos. Entre los miembros de la iglesia no había pobres, ni muy ricos tampoco. Es lo que ellos hicieron. Esa es una de las razones. La otra razón por qué yo no insisto en el diezmo es lo que está en 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto se repite tanto que si tuviéramos un loro aquí, él lo diría. Cada uno dé como propuso, más o menos así canta, habla el loro. Su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Más o menos así hablaría el loro. Pero se entiende mal ese texto. Este texto está basado en el principio de Hechos 4 que yo recién leí, en ese principio. Uno se propone delante de Dios y Dios también hace su parte, por supuesto. Y luego, un texto más. Dice en Proverbios 11, 24 al 28. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición, será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en su riqueza caerá, mas el justo reverdecerá como ramas. Todo esto en Proverbios 11, 24 al 28. Bueno, si nosotros queremos que la iglesia crezca, que tengamos los materiales que necesitamos, que la radio siga su curso, que sigamos estando en internet, que sigamos transmitiendo las 24 horas, que nunca paremos. Bueno, los miembros de la iglesia deben preguntarse, ¿cuánto cuesta todo eso? Yo nunca doy informes detallados. No tiene sentido. ¿Quién paga por eso? ¿Cómo se paga? A veces el dinero viene de donde yo ni esperaba. Por ejemplo, el otro día una dama escribió y dice, todavía se puede enviar el dinero así como ustedes anunciaron, porque hay la forma, cómo mandar, etc. No era una suma muy, muy, muy grande, pero en 3.400.000. Y eso es un dinero. Ayuda. ¿Y cuánto gastan ustedes? Nos preguntarán aquí. Bueno, tenemos por lo menos 16 personas de tiempo completo. A todos hay que pagar también IPS, porque la ley exige. Todo es costoso, increíblemente costoso. Pero saben una cosa, Dios no nos ha dejado una sola vez sin dinero. Hay alguien siempre, donde uno menos piensa o espera, porque no conoce a esa persona, no sabe dónde está. Ya les conté de un caso en Torreón, México, donde todavía quiero estar, si Dios permite, al año que viene, de una pareja que simplemente decidieron hacer una donación. Y en una de esas, cuando mandaron el total, porque tenía una propiedad, iban a vender y todo lo de la propiedad mandar para este ministerio. Bueno, no era muy, muy, muy, muy, muy grande, pero tampoco era chico. Y mi hija, que recibió, porque vino de banco a banco, a California, vio el balance y dijo, hermano, ¿es tanto? Porque entre pesos mexicanos, que son como 12 pesos por dólar o algo así, y el caso de dólares, hay diferencia. Bueno, dice él, sí, así debe ser. Es más o menos eso. Yo no lo conocía. Él dice que me conoce hace mucho tiempo, yo no. Sí, estuvimos cuando éramos novios con que hoy es mi esposa, estuvimos en dos o tres conferencias suyas en Monterrey, no sé dónde, el Santillo, y qué sé yo. ¿De dónde voy a recordar? Entonces, pasaron muchos años. Pero fíjense cómo Dios actúa. Un día, compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Esta parte de cómo hacemos, cómo manejamos nuestro dinero y cómo posponemos lo del Señor, lo posponemos y lo posponemos. Ah, todavía esto, ah, todavía terminaría. Y después sí, ese día nunca va a llegar. Satanás es tan astuto que dice, mira, si ahora das tanto, no puedes hacer aquello, y aquello se va a vender y vas a perder tanto y cuanto. Entonces uno se toma de todo esto. ¿Quién era el escritor ruso que... Ay, me olvidé el nombre. Que había escrito una novela de un monarca que le dijo a cierto grupo de personas, sobre todo a uno que era muy avaro, te permito, te voy a dar la cantidad de tierra que tú recorres en un día. A la salida del sol sales y a la puesta del sol terminas. Hasta donde llegas, eso será tuyo. Y el hombre comenzó a correr, pero miraba al sol. Ya la lengua le llegaba casi hasta las rodillas. Pues ya. Pero un poco más. Y se pone el sol y él cae desplomado. Bueno, recorrió. Obtuvo mucha tierra. Miles de hectáreas. Y luego llevaron para sepultarlo y había ya un ciervo. Decía, qué cosa. Quería y obtuvo miles de hectáreas y ahora tiene que conformarse con 2 metros por 1.5, más 6 pies bajo tierra. Y nosotros cuando trabajamos, yo, la gente cuando trabaja, no se da cuenta. Muchos han mandado a sus hijos al infierno porque durante la época cuando más los hijos lo necesitaban, también tanta era la avaricia que si hubieran dado a la iglesia, Dios los habría prosperado muchísimo más, aún en el campo material. Y si no, estarían tan satisfechos de ver a sus hijos consigo en la iglesia siempre. Y finalmente ante el tribunal de Cristo. ¿Saben esto? Recuerden los que hoy se bautizaron. Cuando morimos, lo único que llevaremos con nosotros serán las almas que hemos alcanzado para el Señor, hemos contribuido para que se hiciera la obra misionera. Es una pena que aquellos que están estafando a la gente tienen todo el dinero que quieren, y aquellos que predicamos a veces tenemos que conformarnos con cualquier mendrugo, porque no hay. Porque los hermanos no dan, y uno tiene que recurrir al banco, lo que fuera, y confiar que el Señor de alguna manera va a proveer. No podemos dejar que las cosas pasen así nomás, y solo por falta de dinero, dejar que el hermano ojo no vea la situación. Tenemos que verlas. Oremos. Nuestro Padre, te agradecemos por el día hermoso que nos diste. Te agradecemos por tu ayuda y tu cuidado. Te agradecemos por los nuevos hermanos que se agregan a la iglesia. Te agradecemos también por los otros que no necesitaban ser bautizados, pero que desean ser miembros de esta iglesia. Que no sea solamente el número, sino que realmente ellos puedan ser de gran bendición para nosotros y nosotros, que ya somos de aquí de la iglesia, para ellos también. Gracias te damos por tantas bondades tuyas. En el nombre de Jesús. Amén.